Bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y hueca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita, que me está diciendo que mira y abraza a la condenada, que abrazos y besos no sabe nada, así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita, ay que mírame, ya quiéreme, bésame morenita. Por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana, dulce y madurita, que me está diciendo que mira y abraza la condenada, que beso y abrazo no sabe nada, así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita, ay que mírame, que bésame, bésame morenita.